primer lugar, darle mis sinceros agradecimientos a Marcela, de la Municipalidad de La Serena, que tuvo la deferencia de invitarme a presentar el libro, y también a Jezabel y a Jorge. Se da como la paradoja, presentan el libro uno de mis maestros, después uno de mis profesores en la maestría en Historia en la Universidad de Santiago de Chile, y una de mis estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile. Una situación no solo paradojal, sino que particularmente emotiva. Y es evidentemente también emotivo presentar este libro, digamos, por varias razones, porque no solamente está escrito desde la perspectiva, y así pretendo hacerlo, del historiador que se acerca a su objeto de estudio de la manera más rigurosa posible, sino que también, y esto hay que ser muy transparente al efecto, desde la perspectiva de quien militó en esta organización y que por lo tanto siente que tiene una deuda personal con lo que podríamos denominar la construcción del balance en relación con lo que fueron los aciertos, los errores y los horrores en los cuales se desenvolvió la trayectoria de esta organización. Dicho eso, quiero muy brevemente señalar, darme un gustito, digamos, en el sentido de que estoy acá no solamente porque me parece que La Serena es una ciudad espectacular, no solamente porque la feria está muy consolidada en el ámbito de la divulgación del conocimiento, sino que también porque, al igual que Jorge, yo soy nacido en la región, nací en Illapel hace ya bastante tiempo, y siempre digo que no me formé, sino que me deformé en los vilos. Estas cosas, porque ahí fui construyendo en buena medida una parte importante de lo que son los elementos básicos de la construcción sobre los cuales uno desarrolla su identidad en términos personales. De manera que estoy tremendamente agradecido, Marcela, también por el hecho de estar acá, teniendo la oportunidad, digamos, de dialogar sobre estos temas desde una perspectiva en alguna medida también regional. Ya somos todos al final. Pero quiero hacer referencia a tres aspectos que me parece que pueden ser relevantes a propósito de este libro, y a partir de ello y de las exposiciones que me precedieron, generar un espacio de discusión o de diálogo con ustedes. En primer lugar, señalar el contexto en el que se escribe este libro. Y yo vengo investigando los temas de historia de la violencia política en Chile desde hace ya bastante tiempo. Y evidentemente una de las dimensiones de la violencia política es la insurgencia armada, y qué mejor que acercarse a la insurgencia armada a través de quien fuera la organización que probablemente de manera pionera instaló el recurso de la violencia como un recurso para las transformaciones de las relaciones de poder, y en este caso el MIR. Pero además se dio en un contexto bien peculiar. El año 2015 se conmemoraban los 50 años de la fundación del MIR. Y la Fundación Miguel Enríquez, que a la sazón la dirigía Andrés Pascal Allende, el último secretario general del MIRA antes del proceso de desarticulación de esta organización política, había convocado un seminario que se desarrolló en la ciudad de Santiago, precisamente en el mes de agosto de del año 2015, y que reunió a lo que podríamos denominar todas las vertientes de las sensibilidades miristas existentes hasta la fecha. Estaban ahí, por ejemplo, quienes muy tempranamente habían hecho una clara opción por el proceso de transición política a la democracia que lideró la Concertación a partir del año 1990. Estaba, por ejemplo, Carlos Minán, que fue militante del MIR y que luego fue ministro durante la administración de Patricio Aylwin. Pero también estaban antiguos militantes del MIR, que de una u otra manera abandonaron la organización política porque consideraron que los partidos, a propósito de una de las observaciones que planteó Jorge en su intervención, habían constituido un obstáculo, un problema al desarrollo del movimiento popular, habían inhibido el desarrollo de las fuerzas del movimiento popular, y el MIR, de una u otra manera, al igual que los otros partidos de la izquierda, habían sido coadyuvantes en ese proceso de obstaculización del desarrollo de las fuerzas del movimiento popular. Como por ejemplo Gabriel Salazar, que se ha situado del campo de los movimientos populares, de los movimientos sociales, en una fuerte disputa, controversia con los partidos políticos. Estaban también quienes, recogiendo las banderas del MIR, se habían planteado instalar al MIR en los escenarios de la institucionalidad política que se había venido configurando desde los años 90 en adelante, es decir, el denominado MIR político, liderado hasta la fecha por Demetrio Hernández, que ha hecho varios intentos bastante costosos por lo demás, de legalizar al MIR como organización política dentro de la institucionalidad actualmente vigente. Y estaban los militantes de la izquierda gregarista, que son, a mi juicio, los herederos históricos de la trayectoria del proyecto revolucionario del MIR en Chile, como una expresión más radical por la izquierda dentro de este sinfín de sensibilidades en torno a las cuales nosotros podemos reconocer a esto que ya hoy día se denomina la cultura MIR. En este crisol, por lo tanto, de fenómenos sociales, culturales y políticos, a mí me parecía que era pertinente hacer un ejercicio de reflexión general que nos permitiera sistematizar la trayectoria del MIR de cara a poder comprender o entender mejor cuál había sido no solo su derrotero, sino que las consecuencias específicas de este proceso que Isabel en su momento planteó, que fue la crisis que vivió el MIR en 1984-1986 y que derivó en su colapso como organización política hacia 1991. A mi juicio, esos elementos de la crisis no se dan circunstancialmente, no se dan coyunturalmente, en este caso en particular, en el contexto del proceso político represivo que se vivió a mediados de la década de los 80, sino que tienen que ver con antecedentes previos, es decir, con elementos de arrastre que incluso uno podría establecer se encuentran en su origen. Y aquí nos instalamos en el segundo punto de la reflexión que quiero plantear. Uno tiende a pensar que el MIR es una suerte de fotografía, que está fuertemente identificada con la figura de Miguel Enrique y que por lo tanto su ciclo histórico más relevante es el ciclo histórico que arranca hacia 1967 y que termina con la muerte de Miguel en octubre de 1974. Y el periodo previo, desde la fundación hasta la llegada de Miguel al secretariado general, habría sido como una especie de prehistoria del MIR. Y la etapa inmediatamente posterior habría sido la etapa de la agonía, es decir, la etapa de la decadencia. Y a mi juicio, lo que ocurre es que en el MIR hay tres momentos históricos que son particularmente diferentes y que por lo tanto tienen sus propios rasgos, sus propias dinámicas de desarrollo y configuración y por lo tanto van contribuyendo a esto que denominaba Jorge como la contribución específica que esta organización va a hacer al desarrollo de la historia política de Chile en un ciclo histórico de largo aliento. Hay efectivamente un primer MIR que surge hacia 1965 y que se agota hacia 1967 y que opera fundamentalmente como lo que podríamos denominar una suerte de síntesis de organizaciones revolucionarias que, como plantea Eugenia Palieraki, se vienen desarrollando en Chile desde aproximadamente mediados de la década de los 40 en adelante. Es decir, toda esta tendencia crítica con la experiencia frente populista es la que luego, en el desarrollo histórico de los años 50 y 60, eclosiona al calor de la Revolución Cubana en la formación del MIR. Pero es un grupo heterogéneo, diverso, incluso muchas veces contradictorio. Hay movimientos maoístas, anarcosindicalistas, trotskistas que van a ser los predominantes durante esa etapa, y esta suerte de liderazgo castro-guevarista que va a encabezar Miguel, que se va a terminar por imponer dos años inmediatamente después. Surge, por lo tanto, hacia 1967, en lo que se conoce como el tercer congreso del MIR, un liderazgo nuevo, que es el liderazgo que se identifica con los estudiantes de la Universidad de Concepción y en alguna medida también con los estudiantes de la Universidad de Chile, tanto en Santiago como en Valparaíso, que son los que tienen una más fuerte identificación con la Revolución Cubana. Ese grupo es el que específicamente va a adquirir no solo la conducción de la organización, sino que también el que va a tomar un rol de liderazgo político tremendamente relevante, la fase más álgida de la lucha de clases en nuestro país, como va a ser precisamente el periodo de la Unidad Popular. El periodo 1970-1973 va a tener al MIR como uno de los principales actores y, por lo tanto, y a propósito del desenlace del proceso, como uno de sus principales responsables. No cabe duda de ello. Pero este segundo MIR, el MIR liderado por Miguel Enrique, tiende a desarticularse precisamente en el contexto de la represión política que va a afectar a la organización, especialmente entre diciembre de 1973, estoy pensando en la captura y asesinato de Bautista Balchowen, por ejemplo, pasando por la muerte en combate de Miguel Enrique en octubre de 1974, hasta el denominado enfrentamiento de Mayoco de octubre de 1975, donde muere Dagoberto Pérez y, como consecuencia de ello, los dos principales dirigentes del partido en el interior, Andrés Pascal y Nelson Gutiérrez se ven obligados a asilarse en la Nunciatura Apostólica y partir al exilio. El MIR que había liderado Miguel Enríquez, por lo tanto, termina de colapsar como organización política en el Frente Interno hacia octubre de 1975. Como consecuencia de ese proceso, que es probablemente el proceso más desgarrador, el proceso que tiene un mayor impacto dentro de la organización mirista, desde el punto de vista del costo que ello supuso en vidas humanas, tiene como resultado definitivo esto que conocemos como la Operación Ratón, que se comienza a implementar a partir de 1978 y que va a dar origen, reitero, a un tercer MIR o a un tercer momento en la historia del MIR. Y aquí me parece que es relevante establecer un aspecto que, a mi juicio, es central en la construcción histórica de la organización a partir de la década de los 80. Muchos de quienes militaron en el MIR entre 1967 y 1975 no volvieron a la organización. O permanecieron en el exilio y se desvincularon de la organización política en sentido estricto, o permanecieron afectos a tareas de apoyo, como por ejemplo los comités de Chile Solidario, que funcionaron ampliamente en el exterior, o no participaron de manera directa en el proceso de reanimación o de rearticulación de la organización en el Frente Interno. Solamente una parte de la militancia del MIR que había participado en la organización en la década de los 60 y los 70 siguió vinculada a su estructura orgánica. Una parte significativa de la militancia mirista en la década de los 80 bastardada por sujetos como los hermanos Vergara Toledo, como Mauricio Maigret, como Paulina Aguirre, como Araceli Romo. Es decir, una serie de jóvenes urbanos populares que tenían entre 10 y 12 años para el golpe de Estado en 1973 y que se van a incorporar a fines de los años 70, comienzos de los años 80, a las filas de la resistencia popular. No solamente, por lo tanto, un cambio, un giro político el que se comienza a vivir a partir de los años 80, sino que también es un cambio cultural desde el punto de vista de la composición social, de la composición etaria y de la composición cultural de los sujetos que comienzan a militar en la organización. La historia del MIR, por lo tanto, no es una fotografía que nos remite única y exclusivamente a la épica del mirismo de los años 70, sino que es un complejo histórico, social y cultural que va cambiando a través del tiempo. Y habría que señalar que todas y cada una de esas expresiones siguen teniendo, de una u otra manera, una suerte de fuerte influencia en la constitución, desarrollo, incluso en la simbología de muchos de los movimientos sociales que observamos hasta el día de hoy. Por último, me parece relevante hacer presente a propósito del tópico central que convoca a esta 33ª Feria del Libro de La Serena, a que el MIR es probablemente una de las organizaciones políticas que rompe no solamente con ciertas tradiciones políticas, por ejemplo a propósito del uso de la violencia como instrumento de cambio, sino que también en términos de la incorporación de la mujer a los procesos no solamente de la militancia política, sino que también de la asunción, podríamos denominarla de esa manera, la responsabilidad de liderazgo y conducción dentro de la organización política y a su vez también de las tareas más complejas que dicen relación con la constitución del aparato armado de la organización. Y aquí quiero hacer dos digresiones. La primera tiene que ver con que, si bien la historiografía sobre el mirismo es muy amplia, ya se pueden compilar muchísimos textos que tratan sobre la materia, tanto textos historiográficos como compilaciones de testimonio, la historia de las mujeres en el MIR está tremendamente subtratada desde el punto de vista. Es decir, no obstante su fuerte presencia en la organización, este es un tema que ha sido escasamente abordado. Hay básicamente dos textos en particular que tratan sobre la materia, el de Cherissa Laquet, que en este caso es un texto mucho más amplio, que trata sobre mujeres militares, es decir, mujeres que participaron de los aparatos represivos, en este caso de la dictadura, durante el periodo posterior al golpe de Estado en 1973, pero también mujeres subversivas, es decir, mujeres que militaron tanto en el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el complejo Mapu-Lautaro. Ese es un primer texto que aborda esta temática. Ella, por ejemplo, compila en ese libro 10 testimonios de mujeres que participaron en el MIR durante el periodo 1973-1990. Y luego está el texto de Tamara Vidaurrázaga, que probablemente es uno de los textos en términos de registro de testimonio más bellamente construido. Tiene como título Mujeres en Rojo y Negro y trata fundamentalmente sobre la vida de tres compañeras, en este caso Arinda Ojea, Cristina Chacaltana y Soledad Aránguiz, y sobre la base de entrevistas en profundidad no solamente va reconstruyendo la historia de la organización, sino que también los roles, las funciones y los papeles que estas mujeres jugaron al interior del mismo. Y en este punto me parece que es relevante destacar dos cuestiones a propósito de la participación de las mujeres en el mismo. Primero, que el juicio histórico que estas mujeres construyen sobre la organización es tremendamente crítico en relación con la misma. Primero, porque si bien el MIR tiene una retórica de integración y además, evidentemente, hace concurrir a las mujeres a los órganos de dirección, Gladys Díaz, por ejemplo, que fue una eminente periodista en los años 70, y Lumi Videla, una de las mártires de la organización, fueron miembros del comité central del MIR hasta la década de los 70, y muchas mujeres, a su vez, también tuvieron una participación destacada en las milicias de la resistencia popular y la estructura de la fuerza central del MIR. No es menos efectivo, dicen estos testimonios, que las estructuras de liderazgo desde el punto de vista político, las estructuras de dirección y los roles sobre los cuales se construían, en este caso, las relaciones de género, continuaron siendo dentro de esta organización tremendamente patriarcales. Dicho de otra manera, sus militancias están fuertemente reivindicadas, pero su juicio crítico respecto de cómo se construyó y cómo se desarrolló la organización tienden a develar precisamente este aspecto que probablemente hasta el día de hoy no era lo suficientemente conocido. Me parece en ese sentido que la tarea de la historiografía y la tarea de la recopilación de testimonios orales tiene evidentemente una deuda muy importante en este caso en particular con la recuperación de las memorias de las mujeres que militaron en este tipo de organización. Por último, y para ir cerrando mi intervención, ¿qué pretende este libro? En ningún caso pretende ser la síntesis final sobre la historia del MIR. Sería demasiado pretencioso de mi parte apuntar en esa dirección. Pero sí me parece que es relevante desde el punto de vista de la recopilación, no solamente de documentos, en una, a mi juicio, sistemática recopilación de documentos de la organización. Hay también un ejercicio bastante significativo de recopilación de testimonios orales. Sobre esa base lo que pretende es construir una interpretación lo más rigurosa posible de la historia de esta organización y sobre esa base construir el debate necesario que supone la construcción del balance histórico sobre el movimiento de izquierda revolucionaria y sobre el proyecto revolucionario en Chile. Muchas gracias. Marcela, ¿tenemos algunos minutos para alguna pregunta? Profesor, ¿cómo está? Buenas. Usted nombró a la señora Zalaquet, el año pasado ella lanzó su libro acá y hizo una extensa reflexión sobre lo que usted comentaba recién. Y yo le pregunté a ella un poco lo mismo que le voy a preguntar a usted ahora, digamos. Como hito, digamos, como referencia, el año 85 es lo que se conoce un poco, o como se inicia lo que es como la nueva historia en Chile, con el congreso que hubo en la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Entonces yo le planteaba a ella que veía que hay una especie como de reflexión que es como dicotómica, digamos. Hay una reflexión respecto de estos problemas que se va por la senda académica, digamos. Pero hay otra que se corta o se cierra dentro de las organizaciones políticas, digamos, que vienen desde esa época o atraviesan esa época hasta el día de hoy. Me refiero a la reflexión que tiene que ver, por ejemplo, o fundamentalmente, con la concepción del poder popular, ¿ya? Que es, diría yo, uno de los aportes más fundamentales, digamos, del MIR, tanto en reflexión como en aprendizaje, ¿ya? Ahora, hay una reflexión, no sé si tan gravitante, pero a partir de los últimos 5 años, digamos, autores como, bueno, Salazar en Chile, Gaudichó, no sé, más jóvenes como Seguel, etcétera, etcétera, están revisitando el tema, digamos, del poder popular hoy en día, en Argentina, Maceo, por nombrar algunos de los más conocidos, digamos, no sé, Bustillé, en Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ve usted hoy día el aporte histórico y la reflexión del MIR con todas las ventajas y desventajas que eso tuvo en el aporte hacia el futuro respecto de lo que podría ser una noción nueva del poder popular hoy en día en Chile, digamos, como visión o como referencia, digamos, de construcción política. Esa es... Bueno, siempre se nos pide a los historiadores hacer proyecciones, nos equivocamos rotundamente, de manera que voy a tratar de no presumir, digamos, en este caso de Alvin Toffler, por lo tanto hacer proyecciones futuristas como irresponsable, ¿no? Pero sí me parece que hay al menos tres cuestiones que son interesantes de destacar. Primero, que una parte importante del proceso histórico que da origen a la experiencia del poder popular tiene como protagonista no solo al MIR, sino que a muchas otras organizaciones sociales y políticas de lo que fue el proceso, digamos, que se vivió durante la época de la Unidad Popular. Estoy pensando en, entre otros, los referentes en el Partido Socialista en particular. De hecho, los socialistas van a ser los que van a estimular de manera más sistemática el proceso de formación de estructuras de poder popular a nivel de los cordones industriales. A nivel del mundo rural, el MAPU, por ejemplo, su etapa, digamos, de mayor cercanía con las organizaciones campesinas también estimuló fuertemente el proceso, y al MIR, sin lugar a dudas. Y efectivamente, la investigación académica relacionada con el fenómeno no ha avanzado sustantivamente en ese plano. Está el trabajo pionero de Hugo Cancino, que se publicó en Dinamarca, por lo tanto las posibilidades de que llegara a Chile eran bastante mínimas, digamos, hacia el año 1988. Luego está el trabajo que publicó también en Escaparate Sebastián Leiva, donde hace precisamente un ejercicio de características similares, y luego está el estudio de Franco Dicho que tú mencionaste en tu reflexión. De manera tal que, efectivamente, desde el punto de vista de la recopilación de antecedentes respecto de los elementos que nutren esa experiencia, todavía, a mi juicio, hay mucho que hacer, porque además, tanto el trabajo de Cancino como de Leiva o de Cho tiende a concentrarse en Santiago, de manera tal que las experiencias que se desarrollaron, por ejemplo, en Antofagasta, en Coquimbo, La Serena, en la zona de Constitución, en Concepción, son experiencias que hasta el momento no han tenido un trabajo, digamos, desde el punto de vista académico que nos permita observar ese fenómeno no solamente a escala metropolitana, sino que también a escala de las regiones de Chile. Y sin pretenderse mecanicista y mucho menos detallista, yo creo que eso es fundamental a la hora de poder desarrollar ejercicios de carácter proyectivo. Es decir, si no tenemos los antecedentes suficientes, si no hemos sido capaces de sistematizar el conjunto de experiencias que se desarrollaron, y probablemente podemos hacer algún tipo de ejercicio de proyección política, pero probablemente esto no va a tener las bases o el sustento suficiente como va a ser responsable respecto a lo que se está adoptando o definiendo al respecto, ¿no? Primero que todo, como dijimos antes, quiero homenajear a compañeros muertos, desaparecidos, pero a través de toda la historia desarrollada por mí, ha señalado, ¿no es cierto?, profesor Boico. Así que le pido por favor un aplauso, porque hay un minuto de silencio enorme. Segundo, yo tengo una doble impresión que es fundamental aclarar. Si bien el profesor Wojcovich nos señala una serie de etapas que pudo haber vivido en MIR, yo señalo que siempre la dirección del MIR estuvo encadenada a los procesos desarrollados entre 65 hacia adelante, hasta el 73. La mayoría de las direcciones políticas que tenía el MIR fueron militantes, tanto en el interior como en el interior del país, generaban ese periodo. Por lo tanto, siempre fue ajustado a esas realidades y a ese tipo de análisis político. La segunda impresión que tengo, además de leer, por supuesto, a casi todos los historiadores que se han referido al MIR, es que falta el análisis de lo que se hizo al interior del país, de lo que resistimos dentro del país y de lo que nos fuimos. Falta un análisis de la línea política de masa del MIR, ¿no es cierto?, la conformación del poder, por ejemplo, la conformación de la UNED, del FLD. Falta ese esfuerzo, ¿no es cierto?, que se hizo en términos políticos de masa para dar cabida, ¿no es cierto?, a generar un cambio cultivo que permitiera el militante para todo este tipo de acciones. Y el último aporte, para no pensar más, el MIR también en 1972, con respecto a la mujer, formó en Concepción y hubo incluso una constituyente, ¿no es cierto?, de un movimiento que se llamó MFR, Movimiento Femenino Revolucionario, que tuvo un nivel de impulso fundamentalmente en el campo extranjero. Muchas gracias. Hola, mi pregunta surge un poco desde el desconocimiento, porque no he leído el libro. Igual, como un poco desde las voces más jóvenes, me gustaría hacerle la pregunta: ¿qué significa hoy en día reivindicar la cultura mirista? Porque igual harto se ha dicho, como, o a veces se menciona, y yo siento que es un poco errado como decir que los aportes del MIR fueron, por ejemplo, introducir la violencia política o la insurrección de masa a la historia, siendo que eso no es así. Por lo menos desde que se reconoce el hecho de que existe la lucha de clases, se reconoce la existencia de la violencia política, entonces son como análisis que no es una cuestión que haya introducido ni el MIR, ni Miguel Enríquez, ni por lo menos yo lo siento así. Pero a pesar de eso, en un momento de su presentación usted mencionó que el MIR surgió como una síntesis de una necesidad histórica de los trabajadores de llegar al poder. Entonces también en ese sentido, ¿qué significa reivindicar esa misma cultura tomando en consideración esa misma necesidad histórica? ¿Qué pasó con esa necesidad histórica? ¿Desapareció? Porque al final son estados de ánimo de las personas, de la sociedad, que no desaparecen tan fácilmente. ¿Cómo hoy en día, en un siglo XXI, con tal vez nuevas necesidades también históricas, con tal vez también nuevas luchas, reivindicamos y miramos un poco para adelante, pero a veces tal vez si no tenemos todos los datos, lamentablemente igual nos tenemos que hacer cargo de la historia? Bueno, sí. Yo creo que la segunda pregunta es, tú estás en mejores condiciones que yo para responderla, porque probablemente tu nivel de incorporación y participación en dinámicas de movimientos sociales o políticos es mucho mayor que la mía, digamos, de manera tal que tu visión sobre la dinámica de la lucha de clases hoy día en Chile y las proyecciones de ese proceso lo has dialogado, lo has sistematizado y probablemente lo sigues trabajando con otros compañeros que comparten contigo esa visión. De manera que lo que yo te podría plantear tiene que ver más bien con una mirada, como le decía recién al compañero, de carácter más retrospectivo, que puede eventualmente generar algunos aportes, pero que probablemente puede contener también muchos errores o equivocaciones propias, digamos, de la influencia que esos procesos han tenido en la forma en cómo yo he subjetivado los procesos políticos, de manera que eso es más bien un debate, un diálogo, no es una receta. Y el día que empecemos a entender los procesos como receta, probablemente vamos a seguir reiterando los errores que hemos cometido en otros momentos de la historia. Y respecto a lo primero, evidentemente hacer una precisión que tiene que ver con los tiempos asignados a este tipo de espacios. Cuando yo señalo o sostengo, y efectivamente hay que leer el libro para eso, ¿no?, que el MIR incorpora e introduce nuevos elementos o instrumentos para el desarrollo del conflicto político, lo estoy pensando en términos de diseño estratégico y táctico, no evidentemente como forma, parafraseando Charles Tilly, digamos, de repertorio de acción colectiva. Si el MIR tiene un mérito, es que precisamente sistematiza en su diseño estratégico y táctico las tradiciones de lucha del pueblo de Chile, a lo menos desde el siglo XVIII en adelante. Es decir, el MIR no inventa nada desde el punto de vista de lo que son las tradiciones en las formas de lucha con las cuales los sectores populares enfrentaron primero a la oligarquía en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y luego a la burguesía en el siglo XIX y en el siglo XX. De manera tal que, te vuelvo a insistir, a lo que hay que acercarse desde el punto de vista de las contribuciones del MIR es precisamente a los diseños estratégicos tácticos. Yo creo que es ahí donde hay que poner la atención, no en esta percepción más general en términos de que mira el Estado de la violencia política. Le damos un aplauso a nuestros invitados de esta noche, agradecerle al doctor Igor Goykovich, al Premio Nacional de Historia Jorge Pinto, y a la magíster Jezebel Guamán, quienes han presentado este libro, Trabajadores al Poder, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y el Proyecto Revolucionario en Chile. Queremos entregarle, como es habitual, un obsequio, un recuerdo de su paso por la Feria del Libro de La Serena al doctor Igor Goykovich. Invitamos al escenario a Claudia Villagrán, la directora de Cultura de la Serena. A un costado del escenario,